Bienvenida a mi cama, mi cama. La llaman la veterana, mi cama. Si ella tiene mala fama, porque aquí es donde chinga, mamá ni tra. Bienvenida a mi cama, mi cama. La llaman la veterana, mi cama. Si ella tiene mala fama, porque aquí es donde chinga. Por otros niveles, que quede claro. ¡Alexi!